pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Esa es la canción que identifica los encuentros con el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Crisque, que lo tenemos en línea. Jair, nos reencontramos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Qué gusto escucharte. Acá nosotros muy ofendidos en Montevideo que anduviste por Buenos Aires y no llegaste. Si bien la nombraste mucho a Montevideo, me consta, sí. no estuviste sí, de sí, cuerpo sí. presente acá todavía. Y si te digo así, a mí me encanta Montevideo, ¿no? Para mí el segundo local, ¿no? De mi preferencia es Montevideo, no hay duda, ¿no? A veces llega hasta ser el primer lugar. Bueno, le decimos a la audiencia que nos referimos a que estuviste participando, como habíamos anunciado, y escuchamos la semana pasada un resumen de tu intervención en esa actividad del Instituto de los Derechos Humanos del Mercosur, ¿no? En Buenos Aires, sobre nada más y nada menos que el Plan Cóndor, en el que estuvo también la periodista, escritora, que además ha investigado tanto el tema, como Estela Caloni, argentina, y otros abogados o referentes en la lucha por esclarecer las responsabilidades en torno a ese plan de coordinación represiva. Y estuviste vos también interviniendo en ese panel, y además nos imaginamos aprovechando para otras actividades, Jair. Sí, sí, en verdad, yo aproveché esta oportunidad de estar en Buenos Aires y trabajando justo en un documental sobre el Plan Cóndor, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué razón? Porque en el mes de noviembre empezamos una causa en la Justicia Federal Argentina, en el juzgado de Lomas de Zamora. El tema es la desaparición de un brasileño, Edmur Pérez Camargo, ¿no? Que estaba exiliado en Santiago de Chile, ¿no? Y él tomó un vuelo en Chile para ir a Montevideo, justo para ir a Montevideo. Segundo, se tiene informaciones, necesitaba tratar un problema de visión con un oculista uruguayo. El vuelo salía de Santiago y hacía una escala en Ezeiza, donde lo sacaron del avión, ¿no? Tenemos una excelente documentación sobre el tema. La fecha, y por eso quiero llamar la atención, la fecha es junio 1971. ¿Y por qué yo quiero llamar la atención? Porque hay mucha gente que dice que el Plan Cóndor empezó en una reunión en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Sí. Y yo digo que quien creó la práctica que después vino a llamarse Operación Cóndor, Plan Cóndor, fue Brasil. Sí. Esta es una creación del aparato represivo brasileño, ¿no? Sí. Entonces, ese es un caso de junio de 1971. Claro. Todavía bastante antes de esta reunión. Yo digo que ahí en esta reunión, ¿no?, fue el bautismo de la criatura, fue cuando le dieron nombre, claro, bajo la sugerencia del coronel Fons, José Fons, del ejército uruguayo. Y este documental que mencionás, Jair, ¿quién lo está haciendo? Es una empresa que se llama Doc Films de São Paulo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? Porque como en noviembre empezamos esta causa y estamos marchando bastante bien en la Justicia Federal de Argentina, eso volvió a poner el tema en la mesa, ¿no? Claro. Y algo que se cumplió 51 años, ¿no? Pero como la justicia argentina aceptó y está dando marcha, entonces esta, que es una empresa de São Paulo, excelente, ¿no? Se interesó por el tema y me fui con un equipo bastante grande, ¿no? Y ahí en Buenos Aires también un documentalista argentino participó del grupo. Ajá. Hicimos un trabajo con Pérez Esquivel, Hebe de Bonafini, ¿no? Remo Carlotto, que es el dirigente del instituto para Políticas Públicas, sí, Derechos Humanos. Entonces te digo así, fue un excelente trabajo, un excelente trabajo. ¿Quién era Camargo, Félix Camargo, Joao Félix Camargo? ¿Qué podemos decir de él, de su trayectoria? Edmur Pericles Camargo. Edmur. Una figura, yo lo conocí. Era un negro enorme, parecía que era un jugador de básquetbol americano, así, un enorme de un negro. Y al mismo tiempo, un gentleman, ¿no? Fue un militante del Partido Comunista nuestro, era natural de San Pablo, pero se vino para Río Grande del Sur, donde militaba en el partido y como periodista trabajaba en el semanario del partido en Río Grande del Sur, que se llamaba Tribuna Gaucha. Uh-huh. Y él recibió el apodo de Gauchón. Uh-huh. Gauchón. Era una figura extraordinaria. Les cuento así, por ejemplo, una anécdota. Él era periodista de este semanario, pero también vendía el semanario en la plaza, ¿no? Y como era un clandestino, ¿no? No era permitido el Partido Comunista existir formalmente en Brasil, él tomaba este semanario, iba a un local donde había mucha gente y ahí anunciaba los titulares, ¿no? Un día llega a la redacción y el titular era "Murió el Papa". Y él dijo, no, me disculpe, no, yo no voy a... ¿Cómo voy a anunciar "Murió el Papa"? Yo soy comunista, yo soy ateo. No puedo. Y ahí la gente del día argumentó, no, Edmur, por favor, tienes que vender. Bueno, hasta que... Y él no quería, hasta que pusieran la conversación lo que es definitivo. Es una tarea. Y tarea no se discute, se cumple. Entonces Edmur tomó el semanario, se fue a la plaza y empezó a anunciar el titular. "Murió el ciudadano Pacelli". "Murió el ciudadano Pacelli", que era el nombre civil del Papa. Este era Edmur, este tipo así, una otra situación muy interesante, porque salió del Partido Comunista porque entendía él, ¿no?, que debía el partido empezar también una lucha armada contra la dictadura brasileña. Como el partido tenía una posición de no participar de lucha armada, él salió del partido y creó su propio grupo, ¿no?, que llamaba M3G. M3. Marx, Mao, Marighella. Ah, me muero. Y G de Guevara. M3G. Y cuando yo decía que todo el grupo, ¿no?, cabía en una combi, se enojaban conmigo. Pero el grupo participó de varios hechos, ¿no? Y especialmente se dedicó mucho a expropiaciones en bancos. Uh-huh. En una de estas, en un banco que era del estado de Río Grande del Sur, ¿no?, cuando entran, había una señora ya veterana haciendo un depósito, ¿no? Uh-huh. Y dice Edmur al cajero, "Dale el recibo a la señora. Uh-huh. Estamos expropiando el banco". "No, la compañera". Y ahí se elogió a la señora, que se quedó encantada con Edmur. Al salir, ¿no?, había un policía haciendo la seguridad de la agencia bancaria, porque en esta época no había estas empresas privadas. Entonces, claro, era un policial del Estado. Y el tipo con de nervios, con la acción, ahí, se urinó. Entonces Edmur sacó una plata y le dijo, "Compañero, vaya a la casa a cambiar los pantalones". Este era Edmur, este tipo así, muy... Era un gentleman, ¿no? Y también un tipo que le gustaba mucho hacer humorismo. Bueno, este tipo, por las expropiaciones en banco, acabó preso. Estaba preso cuando el secuestro del embajador de Suiza, señor Bushner, ¿no? Hicieron un listado con 70 nombres para hacer el canje por la libertad del señor embajador. Y pusieron el nombre de Dimur, ¿no? Y todo este 70 se fuera a Chile, a Santiago de Chile. Por esto estaba en Chile. Y yo tengo toda la documentación en el Movimiento Justicia y Derechos Humanos, en nuestros archivos, hay toda la documentación. Él llevaba cartas para John Goulart en Montevideo. Varias cartas incluso de un almirante brasilero, que era conocido porque la dictadura lo puso el apodo, el almirante rojo, que estuvo exiliado en Montevideo y después se fue a Santiago de Chile. Entonces, traía una carta para John Goulart, llevaba una carta para John Goulart y tal. Tenemos toda esta documentación, lo que nos ayudó muchísimo. Esta causa la impulsamos Adolfo Pérez Esquivel por la Comisión Provincial de la Memoria y yo como dirigente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos. Entonces, yo tengo muchas expectativas, Tal vez sea el único, el último y único caso de que represores brasileños sufran algún tipo de sanción. ¿Cómo no? Bien. Yair, hay que llevarte a temas que no son los que más nos gusta conversar, pero se vienen las elecciones en Brasil, ya están ahí muy cerquita. Estábamos viendo cerquita que se termina, de más. Sí, se termina el plazo de inscripción de candidatos hoy y después tendrán que analizar si los autorizan o no. Pero me imagino que debe haber mucho movimiento político. ¿Qué es lo que está sucediendo allá con las distintas figuras? Leíamos de los cambios de Hamilton Mourão, el vicepresidente de Brasil, que parece que todos los días se presenta con un perfil nuevo. Sí. Ahora, digo así, para que los uruguayos, nuestros queridos amigos, oyentes, entiendan estas locuras políticas de Brasil. Hasta ahora tenemos 12 inscripciones de candidatos a la presidencia. Y termina hoy, es el último día, puede aparecer más, ¿no? Entonces están se inscribiendo, son 12, ¿no? Es demasiado para Brasil. Brasil es un país muy grande, pero mismo así 12 candidatos. No creo que no hay tanta ideología para acoger. Bueno, y General Mourão, ¿no? Ahora hizo un cambio, porque él siempre se presentaba como general. Pues es un general. Retirado, pero es un general. Y se reivindicaba de indígena, ¿no? Pero si tú lo miras así, su fisionomía es muy pronunciadamente indígena. Él nació en Porto Alegre, de cualquier manera, hijo de militares. Entonces, ahora en su nuevo registro, candidato al Senado de la República, no pone más su título de general y se declara una persona blanca. Que no, es fantástico este tipo. Y también, durante todos estos años que fue vicepresidente, ¿no? Él que tenía un discurso horroroso, un discurso de odio, un discurso muy, muy feo, fue se transformando, ¿sabe?, en un tipo muy cordato, muy hábil, ¿no? Pero creo que tiene más votos que yo imaginaría que podría sacar acá, en Río Grande del Sur. Pero no va a elegirse. Claro. Hay un aspecto también de lo que vos nos solés mandar a nivel de prensa que queríamos preguntarte por la dimensión de gravedad que esto podría tener de un delegado, no sé si equivale a un investigador policial, ¿no?, o comisario, no sé, que está con el caso Milton Ribeiro, que fue ministro de Educación, ¿no?, y que pidió al Supremo Tribunal el encarcelamiento de toda la cúpula de la Policía Federal de Brasil? Exactamente, es así, ¿no? Acá corresponde un delegado, corresponde a un comisario. Ahí va. ¿No? Un comisario que es el titular de la investigación del caso Milton Ribeiro, que fue ministro de la Educación y estaba metido con algunos pastores de estas iglesias, que para mí es un disparate llamar de iglesia, pero no, en corrupción. No, estos pastores, en nombre del Ministerio de la Educación, exigían de intendentes, ¿no?, una propina para recibir, ¿no?, dotaciones del Ministerio de Educación, que son absolutamente normales y naturales. No necesita una intendencia pagar cualquier tipo de propina para recibirlo. Pero ellos metían ahí. En un caso, un de estos pastores decía, y puede pagar en oro. De la región ahí de la Amazonia, donde hay minería de oro, ¿no? Lo decía en serio, no era broma. Sí, no, impresionante. Bueno, entonces, este comisario de la Policía Federal, que es el encargado del inquérito, solicitó, porque son dirigentes de la Policía Federal brasileña, no, el encarcelamiento, o sea, solicitó a la Suprema Corte. Claro. Y esto es inusitado, esto nunca pasó, ¿no? Pero con el gobierno Bolsonaro puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y este ministro, Milton Ribeiro, es un pastor también, pero hasta entonces de una iglesia que yo tenía como una iglesia muy seria, ¿no? Ajá. Presbiteriano, es un pastor presbiteriano. Pero también metido ahí en la corrupción. Impresionante esto. Claro. Y este caso de... Diga. Sí, ¿cuál sería entonces el vínculo o la responsabilidad del mando de la Policía Federal en esto, Jair? Porque ellos estaban obstaculizando la investigación. Causando dificultades para la investigación, ¿no? Para proteger no solamente al exministro y estos pastores, pero en verdad, por supuesto, un pedido de Bolsonaro, ¿no? Entonces, por crear dificultades en el proceso de investigación, ¿no?, lo que es un crimen, este comisario solicitó la prisión. Creo que es mucho la fotografía, ¿no?, de lo que pasa en este gobierno Bolsonaro, ¿no? Pasa de todo, todo lo que puedas imaginar puede pasar, ¿no? Claro. Claro, es una gravedad. ¿Hay alguna declaración en prensa de algún jerarca de la Policía Federal que dice, quiero ver quién va a venir a detenernos, ¿no? Hace una ostentación de fuerza ahí. ¿Qué se puede esperar en este sentido de los próximos pasos judiciales, Jair? Sí, a mí me gustaría saber también, ¿no? Porque, yo te digo, es algo inusitado, ¿no? Cuando un comisario pide la prisión de su jefe, de sus jefes. Claro, claro. ¿No? Es algo así que no sé si alguna vez pasó en Uruguay o tal vez en Brasil, creo que no. Pero tú ves la posición también, la respuesta de este jefe. Claro, claro. Quiero ver quién va a detenerme. ¿Pero qué es esto? No, porque, mira, fue pedida a la Suprema Corte la detención de estos señores. Ajá. Bueno, si la Suprema Corte se expide favorablemente, claro, se tiene que cumplir. No quiero ver quién. Claro, ¿quién claro. sos vos? Claro. ¿Sabe? Entonces, creo que esta, así como yo decía, es la foto de este gobierno que tenemos, ¿no? Claro. Donde pasa cualquier cosa. Hasta esto. El tipo debería ser discreto, ¿no? Pero no, así ya pone la cosa en un ámbito de la discusión No, impresionante, es impresionante. Y como decía, las elecciones están muy cerquitas, a menos de 50 días de las elecciones. Demasiado cerca. Claro. Ahora empiezan los actos, ya han comenzado los actos masivos de campaña, es todo eso que estaba, que hasta ahora estaba quieto, ¿no? Sí, van a empezar ahora, pero acá en Porto Alegre, por ejemplo, pasó una cosa increíble, ¿no? Hicieron una pintada de un edificio así, pero enorme, enorme, ¿no? Empieza, arriba está la bandera de Brasil y al lado está la vieja bandera de la Unión Soviética, que ni existe más, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y hay un listado de cosas, ¿no? Terribles, ¿no? Hacen como una comparación, ¿no? Entre lo que sería un gobierno Exactamente. nacionalista y uno, un gobierno comunista, digamos. Y sí, pero también con temas que no tienen nada que ver con los políticos. Por ejemplo, la primera cosa, aborto, vida. Sí. Eso es lo Aborto, primero que vida. ¿Sabía figura. ahí? Sí, exacto. Y ahí por ahí va, ¿no? Y ponen Asociando. bandido preso, bandido suelto por Lula. Exactamente. Armas, ya sabes. Pueblo armado, pueblo desarmado, la alternativa. Exactamente. Entonces te digo así, esto, la justicia acá está examinando esto, porque incluso sería una propaganda electoral antes de lo permitido. Ajá, claro. Además de cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero impresionante, yo te digo así, es impresionante porque ellos saben que van a perder las elecciones. Claro. Saben, se dirán cuándo. Ahora, una noticia bien, bien nueva, bien fresquita, ¿no? Se publicó hace poco una última encuesta donde Lula tiene 45% de la preferencia de los votos y Bolsonaro 34. Y te digo así, ahora al empezar la campaña, porque hasta ahí no empezó, al empezar, bueno, ahí una cuestión de días. Claro. Los temas fundamentales pasarán a ser discutidos, ¿no? Y Claro. ahí creo que Bolsonaro no va a quedar nada bien, nada bien. Sí, estábamos mirando otros contrastes que ponen esto, que vos decías, que es un cartel bien grande a lo largo de la pared lateral de un edificio, entre lo que está con la bandera brasileña y lo que está bajo la hoz y el martillo. Dice, por ejemplo, agro fuerte, movimiento sin tierra fuerte, y en otra dice a favor de la policía, y en el cuadro de la hoz y el martillo dice a favor del PCC, que es el primer comando ese, ¿no? Del crimen organizado. Exactamente, exactamente. No, sí. No, es una barbaridad, che. Es Sí. una barbaridad. Y es una argumentación que tiene mucho que ver con estas iglesias. ¿Sabe? Con estas iglesias que también están llenas de corrupción. Claro. Es ese Y tipo ahí viene de la... esquema que se usa para incidir sobre la opinión de la gente menos politizada, digamos. Exactamente, que en Brasil, por favor, es la gran mayoría, ¿no? Claro. En Brasil la gran mayoría no es politizada. Sí. Muy bien. Jair, estamos llegando al mediodía. Un gusto reencontrarnos contigo, como siempre, por supuesto, y te mandamos un abrazo hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias, un abrazo a ustedes, un gusto enorme. Hasta pronto. Un abrazo, Jair.